Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Muy buenos días a la gente de Radio Panamericana y a todas las radios colegas que nos retransmiten y que nos escuchan a lo largo de todo el valle. Muy buenos días. Estamos nuevamente con la columna de mujeres en la música, esta vez para elegir a una de las inalcanzables, de las pioneras del rock internacional. Estoy hablando de Janis Joplin. Y el 4 de octubre de 1970 es la fecha emblemática de su muerte, de la primera estrella femenina del rock. Ella comenzó a actuar en clubes desde muy pequeña, se unió a los Walter Creek Boys, conoció una banda de psycho blues llamada Big Brother y The Holding Company, con los que actuó en 1967, consiguió un éxito extraordinario con Ball and Chain. Y su primer trabajo discográfico fue I Got Them All, donde podemos destacar temas como Cosmic Blues, Again Mama en 1969, temas como Try, Just a Little Bit Harder, Maybe, y su siguiente y póstumo disco fue Pearl en 1971, donde encontramos Mercedes-Benz o Move Over, ¿sí? Y también comenzamos hablando de la relación con sus pares. Janis también, como muchas y como muchos cantantes y guitarristas del rock, ha tenido una relación estrecha con las drogas. Pero quién sabe por qué ponemos el foco en ella y no lo ponemos muchas veces en otros cantantes y guitarristas. Aquí se ha centrado mucho la crítica en focalizar su adicción a las drogas. Hay algo que quizás mucha gente no sabía: Janis, antes de subir a un escenario, tenía bastante pánico escénico, así que tenía que recurrir al alcohol, como muchos otros artistas y músicos que recurren al alcohol para subir a cantar, ¿no? Y también tuvo una relación con su propio cuerpo bastante conflictuada, esto gracias a los prejuicios de la época con respecto a la imagen que debería tener un artista o no debería tener un artista mujer. La fraternidad Alpha Phi Omega había organizado por aquellos años un concurso para recaudar fondos con vistas a financiar sus actividades. Estamos hablando de la universidad donde había estudiado Janis. Ella tendría 19 años. Por ese entonces se elegía el hombre más feo del campus. Alguien anónimo inscribió a Janis. La universidad se empapeló con fotos de ella donde se leía este texto: vota al hombre más feo. Cuando Joplin vio aquellos carteles, se desmoronó como nunca lo había hecho. Le recordó el acoso que sufrió en su etapa colegial. Quizás por una imagen un poco bravucona, un poco masculina, como se denominaba o como la burlaban en aquellos momentos, ya desde pequeña, por su imagen regordeta. Bueno, sufrió este bullying, esta cuestión tan fuerte, ¿no? Con su foto y con esta frase inscripta, el hombre más feo del campus, todas estas fotos empapeladas en la universidad. Decidió irse de aquella ciudad, tenía 19 años, y se marcha a San Francisco para emprender el camino del rock. Vamos a escuchar el primer tema, es Try Just a Little Bit Harder, de su primer trabajo, que fue I Got Them All. Y así pasó Try, Just a Little Bit Harder, ¿sí? De su primer trabajo discográfico. Muy fuerte la energía, la cuestión vibracional que generaba esta mujer arriba del escenario. Muy, muy, muy intensa sus actuaciones y, por supuesto, una proyección vocal y una amplitud extraordinaria. Nadie la pudo igualar, realmente. Cantar un tema de Janis Joplin es prácticamente imposible, imposible realmente, por su gran capacidad vocal y su extensión vocal. Nadie la puede repetir y nadie la podrá igualar. Fue una pionera e hizo sacrificios para asumir riesgos que allanaron el camino para que las artistas mujeres ganaran una presencia en la industria de la música y para que no se ajustaran a las demandas que imponía una sociedad patriarcal, ¿no? Esto lo dice Holly George Warren, estudiosa de la cantante y que ha escrito un libro que desgrana justamente la vida musical y privada de Janis Joplin. La biografía de este libro es definitiva de la legendaria reina del rock. Así se llama, la biografía definitiva de la legendaria reina del rock, libros Cúpula. Escucharemos ahora el segundo tema, Cosmic Blues. Y atrás queda la noche. Cosmic Blues, el segundo tema de esta mañana en Mujeres en la Música. Nos dedicamos a una grande, a una grosa, escucharla, realmente es un placer. Bueno, sus temas también designaban y describían un poquito también lo que era su vida con respecto a sus relaciones, donde, bueno, expresaba un desamor, una desvalorización, un abandono. Y bueno, así como decía, sus conciertos eran muy intensos y terminaba, bueno, en medio de las lágrimas, una mezcla de orgullo, de dolor, de pasión y de honestidad. La interacción entre lo que ocurría en el escenario y la audiencia, como decía, era un tema súper vibracional, súper energético, un espectáculo realmente. Cuando ella cantaba, oías la libertad, afirma el ingeniero de sonido Jackie Mills en el libro de George Warren. ¿Y de dónde procedía este dolor? Un poco lo comentábamos, el tema del acoso, del bullying, de las relaciones rotas, del desamor. Y para ello tenemos que trasladarnos también al Port Arthur de los años 50, donde se asienta la familia Joplin. Seth, el padre, su padre, consiguió trabajo en una refinería de petróleo de la ciudad, una de las más grandes del país. Los Joplin se iban a convertir desde entonces en una familia con tres hijos, con Janis, la hermana mayor, nacida en 1943. Port Arthur era un lugar pequeño, extremadamente conservador, respetuoso de las religiones y discriminatorio. La imagen regordeta, pecosa y brusca de Janis así está encasillada, ¿no? Estigmatizada, esta imagen. No encajaba con el perfil estilizado que se suponía debían tener las adolescentes de allí. Todo se repite en la vida y me suena a historias que se suceden también en la actualidad, ¿no? Este temita de la imagen que tanto nos cuesta deconstruir, ¿no? Bien, en el colegio ella fue objeto de burlas durante años y ahí comienza su atormentada relación con su cuerpo. Es decir, bueno, Janis, cuando comienza con la carrera del rock, se crea también una propia imagen, un personaje como autodefensa también, ¿no? De una mujer mucho más fuerte que va para adelante y demás. Además de esto, Janis también defendió la integración racial y fue rechazada en ese entorno, donde la amenazante presencia del Ku Klux Klan por esas épocas todavía seguía existiendo. Y sus compañeros la insultaban. Era la amiga de los negros. Bien. Decíamos, el 4 de octubre es la fecha emblemática donde recordamos el fallecimiento, 4 de octubre de 1970, de esta grosa, de esta estrella que sigue brillando y que seguirá brillando por siempre. Escucharemos el último tema, bastante popular, Ball and Chain. Y así nos despedimos hasta el martes que viene. Podés escuchar esta columna de Mujeres en la Música los días miércoles a partir de las 16:30 horas aproximadamente. Nos despedimos y escuchamos a Janis Joplin, Ball and Chain. It's called Love Is Like a Ball and Chain. looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. just looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along, honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. No, this can't be in vain. Don't ask it in the no. Yeah. And no, say, oh, baby, no, this can't be. Oh, baby, in vain. No. I said, no. But tell me what love, oh honey, what love is like. Well, it's like a ball ain't in a panorámico en plena mañana. En la fauna de los sonidos. Radio Panamericana 99.3. La flora de tus sensaciones.